Recordame más o menos qué pensaste cuando te empezaste a acercar a la organización, vos qué o qué dudas tenías o qué pensabas, qué preguntas se te hacían, si te acordás en ese momento que, no sé, sí, que sentiste o que pensaste al principio. No sé, por ahí al principio me sentía emocionada por, no sé cómo te podría explicar, porque habían compañeros que tenían valor para ir a hacer trámites, habían compañeros que dejaban pero sus cosas para ir a hacer algunas gestiones. Todo eso a veces te emocionaba porque yo me sentía así emocionada porque algunos compañeros ya veía que ni siquiera a veces comían, pero te acompañaban al hacer los trámites, que los que tenían tutores, tenían algunos problemas, gestiones que se tenían que cubrir. Todo eso y a veces eran algunas marchas. Cosa que yo no tendría capacidad, lo hacían. Eso me parece que me incentivaba más, o no sé, me daba más ganas de querer ser como ellos, o aprender a ser como ellos, tener ese valor, ese cosa que tomaban su tiempo, esa voluntad que tenían ellos, quería tenerlo yo porque era una ayuda en ese momento, era algo bueno para mí. O sea, también aparte enganchar así a una organización donde compañeros por lo menos te escuchen, donde no había discriminación porque vos eras de otro lado. No había, no te mostraban eso los compañeros, sino a lo contrario. Por ejemplo, cuando yo fui a Villanueva primera vez a trabajar, era la única boliviana que estaba ahí. Eran todos peruanos, los demás eran argentinos. Pero no me hablaban mal ni nada, a lo contrario, me hablaban con cariño. Me acuerdo yo eso, a veces me sentía mal. Me decían, no, tómatelo el día, anda a descansar, me decían, o a veces estaba mal y me decían, no, no haces esas cosas. Y aparte yo en ese momento había llegado a embarazarme, entonces no me dejaban hacer laburo forzado. Me decían, bueno, anda a alzar aquellas basuras vos, nosotros vamos a hacer esto, me decían. Entonces todo eso medio que para mí fue algo nuevo, algo emocionante, no sé. ¿Te acordás qué cosas no entendías al principio? Por ahí, no, la verdad no. Más o menos, sí, creo que cómo hacer para una gestión, por ahí, para alguna gestión, cómo acercarse a algún lado para hablar, cómo se lograba todo eso. También no, al principio me costó un poco entender, porque no era fácil que llegaba a todas esas cosas. También se. Cada cosa que uno quería tenía que salir y salir nomás a la marcha, o organizarse, qué sé yo, hablarlo primero en una reunión y de ahí salir recién a marchar. No era directamente ir a marchar, no era eso. Y si vos tenías que ir a salir, por ejemplo, a la calle, y si venía algún periodista, un funcionario, algo, entonces ahí no. No era que todos hablaban, sino que uno o dos tenían que ser elegidos como para que hablen esas personas solo, que no podés estar hablando todos al mismo tiempo, o no podían hablar todos al mismo tiempo, tenía que haber uno o dos referentes como para hablar, explicar eso. Todas esas cosas también un poco a mí me costaron. Y Pero ¿te acordás cuál fue la primera marcha que fuiste? la primera marcha que fui, no, creo que fue ahí, no me acuerdo la verdad, creo que fue en el 3 de abril, de Abril? Sí, en el puente de 3 de Abril. Ah, creo Camberizo. Sí. ¿Y te acordás más creo o menos ahí, qué es lo que te pasó la primera vez? Creo que de vez? Ahí, eso fue antes o después fue que se tomó el municipio. Bueno, claro, ahí con la toma del municipio de Berisso. Sí, ahí también ¿Y te acordás qué pensabas en tu primera marcha? ¿Vos nunca de antes habías estado en una marcha? ¿En Bolivia también? Sí, pero ¿dónde? No había participado totalmente, sino que era así, por ahí, por las clases, algo así, te obligaban, claro, te obligaban a salir a una marcha, a hacer una marcha, qué sé yo, por ahí era todo un mediodía o era todo un día. ¿En Bolivia? Claro. Ajá, ¿y sí, por qué? Sí, se hacían cortes por ahí, por lo que así, como hacen acá los docentes, paran y no hay clases, ¿viste? O porque las cosas suben, o porque los pasajes de los colectivos estaban subiendo, o la nafta, por esas cosas se salía también, o porque no había clases, o porque la suba de la nafta, o suba del pasaje. Ahí vos habías ido. Claro, había ido, pero no como en acá, como se puede decir así, asistencia sí había, o sea, tomaba alguien a una asistencia, así, si no ibas te pagabas una multa, qué sé yo, algo. ¿Y quién te llevaba ahí en Bolivia? Los vecinos, o sea, entre vecinos, en un barrio hay un presidente barrial, se puede decir, y hay un secretario, así, entonces por nombre, por lote, qué sé yo, te hacían un listado y depende de eso, si no participó ese vecino, le cobraba multa o alguna sanción, algo. Pero como en acá no había participado, por ahí acá era muy distinto. Más antes hacíamos, ¿cómo se llama? Creo que hay no sé cuántas veces se cocinó ahí en el 3 de abril, en el puente, creo que se cocinó varias veces. Y cuando tomamos el municipio también ahí en la puerta se había cocinado, así con comida no era. Era algo nuevo también esas cosas para mí, porque allá es que vos te llevas tu comida, tu propia comida, y si no, la mayor parte chicos no van mucho a las marchas allá. Tienen que ir mayores o mayores de 18 años. A veces yo iba, pero con mi mamá, no, sola no me iba. Iba con mi mamá por barrio, por casa, así, pero tenía que... ¿Y tu pareja que te... ¿Iba a las marchas con vos? Algunas veces, sí. Veces. Cuando tuvo tiempo, así, sí, se iba conmigo. Porque a veces él también dejaba el laburo y le decían, ¿por qué no vas participando? Y capaz te pueden dar algún plan. O si es que no tienes trabajo, por ahí puedes salir a trabajar así como en cooperativas, así. Había algunos chances, entonces a veces íbamos. Pero después él... como se dedicó así a trabajar nomás, él se sentía cansado, entonces dejó de participar. Claro. Y más se dedicó al trabajo él. Aparte cuando con lo mío nomás, y si él también se iba a trabajar a cooperativa, por ejemplo, ¿no? Si se iba a llegar a enganchar en la cooperativa, ese sueldo no nos iba a alcanzar, eso era el pensamiento de él. Porque era, creo que en ese momento estábamos ganando 1.000 pesos o 1.200, me parece que se ganaba en la cooperativa, pero las cosas empezaban a subir y él decía, no, el laburo de la cooperativa no es para mí, decía, porque si yo entro ahí y tú estás ahí, para vos sí, me decía, pero los dos, por más que entremos a la cooperativa, no vamos a ganar, o sea, no vamos a alcanzar, me decían, porque las cosas van subiendo, y más mi bebé que estaba por nacer, y claro. No llegábamos con el sueldo de la cooperativa solo los dos. ¿Y que tengas algún recuerdo lindo y algún recuerdo feo de estando organizada en la organización? Por ahí lindo es, y no sé, los momentos que uno pasa en algunas marchas. Antes yo me acuerdo íbamos con nuestros hijos, íbamos a veces nos perdíamos. No sé, eso, creo que esos recuerdos, hay muchos de recuerdos, porque vas a la marcha, no es así nomás. Ahora sí un poco se parece, la verdad, un poco, ¿cómo se puede decir? No es aburrido, pero ya no es como antes, que te emocionaba más ir, porque antes éramos varios, creo, de acá del barrio también, íbamos con chicos, íbamos, y creo que no sentíamos ni cansancio porque estábamos ahí charlando, hablando, comíamos, o sea, llevábamos creo que, no sé si varias comidas, no sé qué, pero era todo en conjunto, comíamos todo conjunto. Y ahora mucho ya no es así. Y recuerdo de hace mucho malo, creo que no tengo mucho, pero una vez me acuerdo que habíamos ido a la marcha de Avellaneda y estaba embarazada de mi bebé. Y te acuerdas que cuando hay la marcha en Avellaneda para el día Sí. de Darío y Maxi, el baño estaba una cola, 2 cuadras parece. El baño había una fila y yo estaba embarazada, no podía aguantar y no podía aguantar. Y hacía un frío, uy, con todo se había venido ese día el frío porque es época de frío, ya viste, el 26 de junio. No había baño y me dolía la panza, no sabía qué hacer y para ese momento no había tenido todavía cooperativa yo y estaba yendo todavía a lucharlo todavía para tener la cooperativa. Y yo me fui con mis 2 hijos, con los grandecitos, y yo estaba embarazada de él. Y fuimos de acá, salimos a las 8 de la mañana y de allá volvimos a las 5 de la tarde. Y no podía ir al baño allá, tenía vergüenza también. Ahí había unas chatarras de autos, todo ahí abajo del puente, pero también había gente que miraban de ahí arriba. Y la vergüenza que me daba y no podía ir a buscar también otros lados o no sé qué pasaba, pero no pude ir al baño y volví con la panza así dura. Muchas Y horas. llegué y me dolía la panza, y me dolía la panza y tenía 3 meses creo tenía, o 2 meses de embarazo había tenido. Y empezó a sangrarme, a perder un poco de sangre. ¿Y qué pasó? Fue porque seguramente porque mi vejiga estaba lleno y me había aguantado demasiado que todo el día. Y los nervios. Y los nervios también, o qué será, pero me pasó frío también debe ser, me pasó el frío. Y por más que he ido abrigada, pero igual me pasó el frío y con la vejiga más me habrá desesperado el cuerpo, que se me hizo mal. Y entonces en ese momento me puse a llorar, no sabía si decirle a mi marido que estaba así o no. Tenía vergüenza decirlo. ¿Por qué? No sé por qué, pero tenía miedo que me diga por ir ahí, estás perdiendo al bebé. Tenía miedo que me diga eso. Que te culpe. Claro, tenía miedo que me culpe a mí. Y no le dije en ese momento, cuando estuve sangrando, no le dije. Y qué pasaba, me dolía cuando iba al baño, no sabe cómo me arrepentí pues de haber ido, porque me pasó frío todo el día, me aguanté todo y no tenía ganas de comer. Y pasó así y nada más porque quería tener algo, o sea, que quería que me enganchen en la cooperativa y trabajar en algo, porque por lo que yo tenía mis 2 hijos grandes que no eran de mi pareja. Me parece que más obligación, me sentía más obligada a tener mi propio trabajo Ingreso. yo, a no estar dependiendo de él siempre que tenía miedo de que me eche en cara en cualquier momento. Por eso me parece que hasta ahora yo solo sigo luchando, por eso, porque yo quiero tener mi propia plata o no sé, mi propio ingreso como para no pedir a él y estar diciendo, mira, mi hija necesita eso, ¿no? Cuando necesita a mi hija, me lo pide a mí, yo si yo tengo algo de ahí, me lo gasto, lo que sea, no tiene que reclamarme mucho, ¿viste? Pero Entonces en ese momento me arrepentí que en ese momento sí me había arrepentido por haber ido por tener esa Claro. cooperativa. Yo lloraba por tener esa cooperativa. Yo me fui, ahora voy a perder a mi bebé, seguro decía. Y era mi primer bebé con él. Entonces yo también estaba feliz porque él también, como le había dicho que estaba embarazada, todo, entonces se puso contento. Él no podía creer lo que iba a ser papá, todo eso. Entonces, desilusionarlo a él me hacía sentir mal también. Y me arrepentí en ese momento, pero después me puse paños calientes, así me di. Una señora me dijo de acá atrás, me parece que era la Nancy, creo, me había dicho paño caliente, fajátelo, me decía, o sea, que me lo ponga ahí acá a la matriz, a mi vejiga, paño caliente, y que me lo envuelva con faja, algo así, pero no duro, sino que me lo envuelva ahí como para que me caliente la vejiga. Y me lo hice así, me hice mates, no mate siempre, sino que matecito de así de manzanilla, me tomé de anís, que son buenos para la panza, así cuando te pasa frío a veces, para eso me tomé y me fue calmando y no, me empezó un poquito más a perderse ya la sangre, ya no estaba perdiendo un poco de sangre. Y al día siguiente creo que me fui a un control y me dijo que el bebé estaba bien, entonces me puse feliz y después de eso ya me le conté a mi marido, le dije, ¿te acuerdas que ese día estaba mal y todo eso, no podía caminar? Le dije, sí, parecía perder al bebé, le dije. Y después le dije, ¿y cómo estás ahora? Me dijo, y le conté la verdad y no. Y me dijo, ¿y por qué no me avisaste qué tal si te pasaba algo? Me dijo. Claro, Pero yo no sé por qué también no le avisé. Y tenía miedo de que me eche la culpa a mí, ¿viste? claro. Seguramente. Y fue lindo. También fue lindo, ¿sabes qué? Haber entrado a una organización, conocer más, pues parece. Uno fue porque un poco yo perdí la timidez que yo tenía, o sea, o muy cerrada, o era muy tímida, no me abría, no conversaba así como estoy ahora conversando, ni en una asamblea, no supe qué era. Y ahora sí puedo reclamar o decir sí, o estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y otra que me ayudó es a no depender siempre de mi pareja, o es que no esté haciendo cosas que yo no quiera, o sea, que no me obligue en el parte del machismo, como decimos, viste que nosotros siempre somos intimidados, allá en mi país éramos muy intimidados por los varones, o sea, siempre ha habido machismo o te forzaban o alguna cosa. Creo que esas cosas yo aprendí un poco a defenderme, a no siempre que mi pareja, si yo no quiero que me obligue ni. ¿Y eso ¿Cómo se puede decir? cómo fue que O sea, no dónde me dejo mucho ya, ¿cómo se puede? Que me estoy insultando, por más que yo tenga mis dos hijos, que haya sido madre soltera, no significa que yo sea siempre cualquiera o con cualquier hombre que me voy a meter o que yo sea ladrona o lo que sea, no significa eso, es que madre soltera es como cualquier persona que, o sea, eso creo que conocer a compañeras y escuchar charlas de eso, de que sí, uno no tiene que dejar que el hombre te maltrate o que no tienes que callarte o no tienes por qué callarte, que si hay que hablar, la hay que hablar, de qué manera te puedes parar si alguna persona te está golpeando o te maltrata psicológicamente, todo eso me parece que me ayudó a despertarme de eso, porque no era mucho yo de hablar, a veces peleaba o algo y no me defendía, yo me callaba, porque pensaba que era su razón de ¿Y te esa acordás en persona, qué sí. momento fue que, o en qué espacio que empezaste a...? Sí, yo me acuerdo que en algunas reuniones por ahí eran en la reunión de mujeres, capaz haya sido en algunas charlas que me hicieron reaccionar o que sí tienen razón de que no tiene que haber ya como antes, que las mujeres nomás tenían obligación y los hombres no. Bueno, antes los hombres nomás tenían que trabajar, las mujeres tenían que estar en la casa o algo así. Y Y eso pero después ahora en tu casa te hizo que haya muchos más conflictos o más cambios en la casa cuando vos empezaste como a un pensar poco, distinto. sí, un poco conflicto quiso, pero después me parece que él se va dando cuenta que yo también ya sé que hay algún derechos de la mujer, o que él también se da cuenta de que no siempre yo tengo la obligación, porque él también es padre y tiene sus hijos y él también tiene que aportar y de alguna manera tiene que darme la mano. No siempre es mi obligación porque no me la busqué yo sola mis hijos. O sea, trato de que haga cargo él también, no solamente yo. Por ejemplo, ahora este año yo a veces yo le digo, te encargas vos de llevarlo y yo lo retiro. O lo retiras vos y yo le así. O sea, no quiero, hay cosas que no me lo callo ya, no me lo callo ya porque yo haya sido madre soltera mucho más, por cometer dos errores, no puede ser que uno te esté fregando cada vez que se le pega la gana o te esté insultando o te quiera poner la mano, eso, ¿viste? Pero no, él no, o sea, él quería, o sea, parecía al principio, más antes de que yo no conozca qué puedo hacer o no, o qué capacidad, no, me parece que él no. O sea, él quería dominarme, ¿cómo se puede decir, no? O sea, él a veces, incluso él quería atreverse a ponerme la mano, a veces cuando él estaba borracho, así, a veces tomaba y me levantaba la mano a veces, pero nunca me llegó a golpear. Pero una vez me acuerdo que una piña me dio y desde esa vez creo que yo dije, no, contigo no va más y yo me voy a separar porque yo bien claro te había dicho, si alguna vez me llegas a golpear, yo te voy a dejar o te vas a ir de la casa. Así, con esa condición ya me había juntado. Entonces yo le dije así. Y ya después no le tuve miedo, ya dije no voy a, porque yo le sabía ver de borracho y yo estaba temblando ya, o sea, ya temblaba, pensaba ya que nos iba a decir algo y él es de hablar así fuerte, esta es de hablarte fuerte, pero es su carácter así, es de hablarte fuerte, no te trata mal, pero no habla así como yo bajito, más fuerte habla o como si estuviera enojado, así, no es su carácter, es así. Pero cuando llegaba borracho, a veces no llegaba a 10, 11 de la noche, yo ya estaba así, temblando, ya por miedo, porque pensé que iba a llegar a borracho a hacer mi quilombo ya. Pero ahora no lo, no, no, ese miedo ya no ¿Cómo tengo. perdiste el miedo? No sé, me parece que va, si, me siento un poco más valorada ahora, si digo yo si se va, o capaz hayas tenido más antes miedo de que se vaya o qué sé yo para aguantarme, pero ahora no, digo yo si él se va y como veo muchas mujeres, muchas compañeras que también son madres solteras y viven más tranquilos o viven igual que yo, no viven más difícil, tampoco viven más mejor, igual que yo están viviendo. Yo a veces me agarro el ejemplo de María o me agarraba el ejemplo de Luz, que ella también era sola, pero tenía su hijito, pero ella también lo luchaba. Me agarraba había otras compañeras que tenían también así hijos, pero seguían bien, o sea, eran tranquilas. Me parece que todos esos ejemplos me dio fuerza y dije, no, no voy a tener miedo más. Y lo que importa para mí, si él decide irse o cualquier cosa, yo me voy a quedar con mis hijos y vivir con mis hijos. Y listo, yo tengo acá una, no sé, me siento como acompañada de una organización, por más que ahora no estemos tanto así, pero hay algunas compañeras todavía que dan la mano y estamos en una organización que a veces te escuchan, en buen o en malo te escuchan, o si algún problema si tienes algo, todavía hay compañeros que te entienden. Creo que me siento acompañada y todo eso, creo que eso me dio valor para hacer perder esa timidez, ese valorarme un poco más como mujer, porque más antes era más, o sea, muy amargada estaba, o sea, mucho lloraba. Mucho me iba a la tristeza, cualquier cosa me hería y lloraba. Ahora solamente a veces algún problema se me presenta o a veces extraño a mi papá o a mi mamá. Esas cosas solamente me dan motivos para llorar. Después ya no lloro ya como antes me acuerdo. Yo a veces cualquier momento me sentía ¿cómo se puede decir? Me sentía re mal y de cualquier cosa lloraba, ¿viste? Pero ahora ya no. No, me siento un poco Sentís más fuerte. más fuerte y acompañada también de algunos ¿Y compañeros, qué sé yo. qué cosa todavía sentís que no te animás? O que todavía no. En tu vida, no sé, que por ahí te gustaría hacer y que todavía no haces, no te animás. Sí, por ahí yo había pensado en terminar algún estudio o algo y todavía eso no puedo terminar ese deseo que tengo todavía, pero pienso que en algún momento todavía va a haber oportunidad, a ver si puedo, más que todo quiero que un poquito más crezcan mis hijos. Mis dos chiquititos para poder dejarlos así ya con sus hermanos grandecitos y por ahí aunque sea no terminar algo o tener alguna otra cosa más que por ahí ser una peluquera o algo, pero al ser algo, alguna cosa más, yo sé coser, yo sé es cosas, ¿no? Pero quiero tener algo más, un poco más de conocimiento por ahí para manejar algo, computación o algo de eso. Pero para eso tengo que terminar mi estudio. Tengo ese deseo, pero ojalá que lo pueda hacer, porque ya él este año se comprometió a estudiar y entonces estudiar yo al otro año. Eso quedaron. Eso habíamos quedado. Entonces, tengo Ojalá. deseo de terminar aunque sea un poco eso como para abrirme un poquito más ¿Te para falta terminar conocer el más, secundario? claro, ¿Y por qué no lo cosas. terminaste con el fines? Porque en ese momento estaba bebé chiquito y Pero ahora podrías. mis hijos llegaban a las 6, casi siempre llegan. Entonces el fines empezaba de las 5, 5:30, me acuerdo. Pero de ahí de Luciano. Y de ahí este año no sé dónde está de secundaria, no, tampoco no estamos hablando mucho de eso, viste, ya no hay más conocimiento. El otro día había ahí en Villanueva, pero hay un teléfono que hay que llamar, no sé qué me dijo segundo. Pero no sé a dónde es. La cosa es que ahora todavía un poco se me complica por lo que él se va y él llega a las 10. Claro. Entonces van a estar los chicos solos. Tiempo solo, claro. Sí. Por eso me da miedo, pero igual si este año no puedo, al otro año voy a poder. Está bueno. Sí, no sé. Está bueno. No sé, creo que voy a avanzar un poquito más por el bien de mis hijos. Para no estar dependiendo siempre de algo. Fue bueno estar a conocer una organización. Si yo digo allá en Bolivia alguna vez, si llego voy a contar, voy a decir que así conocí y también trabajé y hay muchas compañeras que de la misma forma, que son paisanas incluso, Paisanas. que hacen así No es fácil la vida en otro país, pero también que hay posibilidad de así de ajustarle a las autoridades y se puede lograr cosas. Claro, de una. Hacer una organización y ir a ajustarle así como se hace acá, piquetes, cortes, lo que sea, porque sí hay allá, solo que no hay mucha organización que hacen de la misma manera. ¿Y cómo te parece que tendría que ser la sociedad? ¿Cómo debería, cómo te gustaría que fuera, digamos, que todo esto, que funcionara o no Y sé? sí, por ahí de qué sé yo, cada tanto que se vaya mejorando una cosa, otra cosa, que pienso que no solo para los de clase media tiene que haber una ayuda, que para la gente pobre también tiene que haber, que son más de los barrios, que sufren más, no pueden ir cuando es un barrio así, no se puede ir en pleno barrio, no se puede salir, ni los chicos pueden salir a la escuela. En esa parte para mí que debería ser así, o sea, dar una mano más apoyo a barrios que son así, precarios. Hay lugares incluso que no son habilitados para algunas cosas y lo hacen. O hay casas que no están habilitados así para tener al lado de un arroyo o algo así. Después viene una tormenta, algo, y después quien lo vive es la familia que vive en esa casa o algo así, no las autoridades. Sí, de una. Sí. Y más que con la inundación tuvimos una experiencia. Primera vez que nosotros hemos pasado eso, ha sido algo fuerte para nosotros. Para lo peor, aquello se encendía, ¿viste? Por ejemplo, la Antonia se ponía mal porque ella, viste, mal del cosa, tiene las chagas, un poco mal del El corazón, y ella corazón. se desesperaba. Claro. Se desesperaba y el agua subía. Nosotros dijimos, ya estamos muertos ahí. Pero no, imagínate.